Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 108. La ruca comunal. Esa noche, Lincoln invita a Teresa a una audiencia en la ruca comunal. La construcción, amplia y circular, huele a leña húmeda y sopaipillas recién fritas. Las familias llegan de distintos sectores. Las mujeres están envueltas en coloridos ponchos, algunas con niños dormidos sobre los hombros. Al entrar, Teresa siente miradas desconfiadas sobre ella. Por respeto, se sienta al fondo, intentando pasar inadvertida. Teresa escucha con atención los testimonios. Una mujer cuenta que perdió a su esposo tras una fumigación. Un anciano destaca que hay menos aves nativas en la zona. Un joven dice que no quiere irse del campo, pero que el suelo ya no da frutos. Teresa siente estar viviendo un momento único. Luego de escuchar a todos los vecinos, levanta la mano con timidez. Los mapuches la miran confundidos, pero Lincoln la alienta a hablar. Teresa es abogada, nos visita de Colombia. ¿Qué tienes para decir, amiga? Teresa respira hondo y comienza a hablar. Buenas noches a todos. En Bogotá, mi ciudad, trabajé en un caso similar hace varios años. Los campesinos formaron una mesa técnica comunitaria para exigir medidas sanitarias. Puedo brindarles más información sobre cómo hacerlo aquí. Al principio hay silencio. Luego, una mujer mayor asiente y murmura algo en mapudungún. Lincoln traduce. Dice que usted habla con el corazón. Teresa sonríe, contenta de haber podido ayudar desde su lugar. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Ruca. The most important buildings in Mapuche architecture. Leña. Firewood. Sopaipillas. A type of fried bread made from wheat flour dough fried in oil or lard. Pasar inadvertida, to go unnoticed. Suelo, earth. Exigir, to demand. Brindar, to give. Mapudungun, the language of the Mapuche people. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 108. La ruca comunal. Esa noche, Lincoln invita a Teresa a una audiencia en la ruca comunal. La construcción, amplia y circular, huele a leña húmeda y sopaipillas recién fritas. Las familias llegan de distintos sectores. Las mujeres están envueltas en coloridos ponchos, algunas con niños dormidos sobre los hombros. Al entrar,